Familiares de Lucas Muñoz, el joven miembro de la policía de Río Negro asesinado en Bariloche, se manifestaron una vez más en Viedma exigiendo justicia. Siguiendo acá pidiendo justicia por Lucas, porque hasta el momento no hay novedades alguna. Lucas Muñoz estuvo desaparecido desde el 14 de julio hasta el 10 de agosto del año 2016, cuando fue hallado sin vida, asesinado por dos tiros en las afueras de Bariloche. Su tía Susana dialogó con el móvil de Radio Encuentro. Y sabemos que todos los policías que están involucrados están siendo, como quien dice, los están elevando a un cargo más. Los sacaron de los lugares donde estaban y algunos están trabajando acá, con otro rango más alto. Es como que lo premiaron en la muerte de Lucas. Y eso es lo que a nosotros más nos duele, el dolor que más grande tenemos es el saber de que hay policías involucrados y que ninguno está detenido, todos están sueltos. Hasta ahora no hay ningún imputado por el asesinato del joven. Se abrieron causas conexas y están imputados por abuso de autoridad y encubrimiento agravado los policías Federico Valenzuela y Néstor Meireles. Si bien no hay avances en el esclarecimiento de la desaparición y asesinato, al menos 8 agentes y superiores fueron sumariados por el allanamiento ilegal en el domicilio de Lucas mientras estaba desaparecido, también por haber adulterado el libro de parte diario de la comisaría 42 donde él trabajaba y otras maniobras para encubrir o desviar la causa. La familia de Lucas, los papás de Lucas están esperando de que alguien se quiebre. Que alguien diga la verdad, ya basta de silencio, porque hay muchos que saben la verdad y tienen miedo de hablar. Una muerte, pistas que apuntan a la interna policial y una causa que no avanza. Hoy las calles de Viedma volvieron a gritar por Lucas y le recordaron al gobernador Alberto Weretilneck que como jefe político de la policía de Río Negro, esta impunidad es su responsabilidad. Entonces eso da indignidad, da impotencia, te da bronca. Sabiendo que hay un gobierno que realmente sabe quiénes son los que están involucrados. Reportamos para el informativo Farco desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro.